El gallo con la gallina tienen una discusión. Ella dice que él no canta y él que ella no lo escuchó. Yo te reto, dice el gallo, a escuchar esta canción. Pregúntale a algún amigo cuántas veces me escuchó. Oigámosla nuevamente, a ver si el gallo cantó. Levantemos un dedito cuando se oiga su pregón. Levantemos un dedito cuando se oiga su pregón. El gallo con la gallina tienen una discusión. Ella dice que él no canta y él que ella no lo escuchó. Yo te reto, dice el gallo, a escuchar esta canción. Pregúntale a algún amigo cuántas veces me escuchó. ¿Cuántos dedos tienes levantados? Contémoslos. El gallo cantó 1, 2, 3, 4 veces. Gallinita distraída, tu gallo sabe cantar. Eres tú quien no lo escuchas, no vuelvas a protestar.